tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte. Porque todo el punto 1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla y en www.fmastral.com.ar para todos los amigos, las amigas, les amigues de todo el planeta, que ya se van a ir dando cuenta hoy que se están sumando, porque parece ser que les está interesando bastante escuchar Liberando Palabras. Y por supuesto, gracias al trabajo de Daniel Salvatore, lo podemos escuchar mañana diferido en mi Facebook. Bueno, aquí ya nos están llamando, vamos a ver de qué se trata. Quería agradecer como siempre a mis compañeros, que especialmente a Raúl Cardona y Laura Swan en su producción, que me dejan el programa Raíces de mi Tierra realmente con mucha audiencia, y bueno, lo agradezco enormemente. También quiero recordar el buen trabajo de Alejandra y José Ubeira en A Viva Voz, de lunes a viernes en FM Astral, desde las 11 de la mañana a la 1 y media de la tarde. Y bueno, ahora se ha sumado la noche de miércoles con Lu y Lore. Próximamente les estaré recordando el horario, porque todavía no he podido conectarme con ellas. Y por supuesto, como siempre, entregarle este espacio a Fabián Simari, en Peor para el Sol, de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Deja que salga el canto, deja que sane el llanto que hay. La vida mejora por el poder de la palabra. Liberando Palabras intenta apoyar, alentar a los oyentes, generando una mayor percepción y comprensión a través de la palabra en este viaje emocionante de cambio y crecimiento que es nuestra vida. Vas a encontrarte. No nos olvidamos de Cecilia Basaldúa. A 3 meses de su desaparición, hubo una convocatoria de marcha el sábado pasado. Tampoco nos olvidamos de Lucas Adrián Bustos, de Facundo Castro y de todes. No nos olvidamos. Justicia justa, urgente. Memoria activa. Vas a encontrarte. Bueno, y como les estaba comentando al comienzo, realmente el programa ha empezado a tener una resonancia. hablando de palabras y hablando de sonido. Y tengo el enorme agrado y orgullo de poder presentar hoy un audio de una profesora mía de mi carrera de gerontología. Era profesora mía de dinámica de grupo. Y bueno, tenemos muchísimas conexiones ligadas a la creatividad y al arte y al sentido de estas dos palabras. Así que con muchísimo gusto voy a presentar a Carmen de Grado, licenciada en psicología, especialista y magíster en psicogerontología con la tesis Envejecimiento y Futuro, profesora de idioma inglés e italiano, docente en la Universidad Maimónides en la licenciatura en gerontología y en el posgrado en psicogerontología de las carreras virtual y presencial, psicoterapeuta en práctica privada, coordinadora de grupos Balint y de talleres de adultos mayores en instituciones públicas y privadas, creadora del programa Arte y Vida, destinado a la apreciación de la obra de arte en grupos de adultos mayores, miembro de REDIP, Red Iberoamericana de Psicogerontología, autora de los libros Mi nieta Catalina en el 2001, Psicogerontología, Arte y Futuro en el 2012, La experiencia del tiempo en el sujeto envejeciente, análisis de una obra del pintor Tiziano en el 2013, y de numerosos artículos presentados en revistas especializadas y en congresos nacionales e internacionales. Y yo me permito decirles que voy a presentar a Carmen de Grado como un ser absolutamente sencillo, espontáneo y auténtico. Una gran trabajadora en esta búsqueda de darle sentido a la vida a través del arte y la creatividad. Más allá de esta presentación de todo lo que realmente ha investigado y estudiado y nos ha legado, podemos escuchar ahora a Carmen en su audio, que está en Facebook. Igualmente, si quieren, pueden verlo en el Facebook de Carmen de Grado, porque ella habla de la imagen. Nosotros con Daniel nos hemos ocupado de pasar el audio. Y como ella habla de las imágenes, y son imágenes que casi todos hemos visto, estoy segura que les va a llegar este audio. Bueno, espero que lo disfruten. Estamos aquí escuchando a Carmen de Grado. Reflexiones sobre arte y envejecimiento. Soy Carmen de Grado de la Universidad Maimónides, trabajo en otros lugares también, pero Maimónides UMAI es mi centro especial de referencia. Arte como manifestación de la vida cotidiana. Este es uno de los puntos iniciales. Pensar el arte como algo que impregna nuestro diario vivir. No ya la obra grande, admirable, que está en el Gran Museo, sino todas las expresiones de la vida cotidiana, que son muchas. Como expresiones del arte, pensamos en algunas que vinieron de siempre con el ser humano, como serían la danza, la música, la pintura, desde ya que la escultura y la arquitectura también. Y hoy, y diciendo hoy, pienso también en el siglo, especialmente en el siglo XX, cuando decimos el cine, o decimos el diseño, la indumentaria. Decimos también arte callejero cuando decimos arte. Y las expresiones del arte callejero son muchísimas, tanto en la música como en la pintura. Decimos body art, ese que nosotros realizamos sobre nuestro propio cuerpo y a veces con partes de nuestro propio cuerpo y con ellas jugamos. Arte digital tiene muchas versiones y muchos desarrollos. Las instalaciones tan comunes en nuestro tiempo. En todos ellos lo que vemos es que hay múltiples imágenes, imágenes de tipo visual, auditivo, olfativo, lo olfativo no es menor, en una obra hoy, sinestésico, todas ellas expresiones artísticas que utiliza la obra y que estimulan permanentemente, nos impactan, nos dan información, nos dan conocimiento sobre el mundo en que vivimos. Ya no es solamente la palabra impresa en los medios de divulgación o en los libros lo que nos brinda conocimiento, sino muy especialmente las imágenes. Las encontramos por todos lados. Por todos lados vemos hoy imágenes y de todo tipo. De verdad que las imágenes impactan nuestro cerebro de una forma diferente. Impactan otras partes del cerebro, distintas de cómo el cerebro es impactado cuando recibe, por ejemplo, un texto escrito. De verdad que las imágenes fueron anteriores en nuestro desarrollo como humanos. Primero tenemos imágenes, imágenes del mundo, aún desde lo prenatal. Se sabe que los bebés registran las voces de los padres, las voces de las personas significativas, las músicas. Y nos vamos constituyendo como sujetos humanos porque tenemos muchas imágenes de todo tipo del mundo en el cual nos vamos insertando. Muchas veces decimos que una imagen dice más que mil palabras. Y eso es porque la imagen tiene condensada una emoción y un valor simbólico. Las palabras también tienen valor simbólico. Pero las imágenes tienen una sensualidad, una sensorialidad que las palabras tal vez no tengan por sí mismas, sí por lo que significan. Muchas veces decimos, oh, te recuerdo a vos, pero no me acuerdo de tu nombre. Claro, tan pronto empezamos a escuchar a alguien, vemos sus gestos, lo recordamos, pero recordar el nombre es otra cosa. Esto de que una imagen dice más que mil palabras está comprobado porque realmente hay muchas noticias, por ejemplo, que han quedado grabadas por las imágenes que las han transmitido. La de esta niña afgana hace mucho tiempo ya, que fue transmitida por la National Geographic, quedó en nuestra retina por mucho tiempo. No digamos, la imagen de los niños que escaparon en Vietnam de la bomba, allí desnuditos corriendo, es una imagen muy fuerte que impactó nuestra retina y todo lo emocional que hay en nosotros, y por eso está tan grabada seguramente. Muchos autores estudian sobre el arte, y digamos que el arte está construido por imágenes. Muchos estudian las bases antropológicas que el arte tiene. Bases antropológicas como son nuestra necesidad de juego, de estar con otros y de jugar con las cosas, con los objetos, con nuestro propio cuerpo. Ese como sí del juego. Ese juego imaginario de pensar cosas y ponernos a realizarlas con la imaginación. Todo lo relativo al juego tiene tanto que ver con el arte. Los artistas son artistas porque saben jugar con los materiales, con su imaginación. La necesidad de símbolo, algo que todos permanentemente hacemos, tratar de simbolizar, de entender nuestro mundo, de referir a otra cosa cuando vemos algo. Esa otra cosa tiene que ver con el origen del término símbolo, que es tablilla de la hospitalidad. En la antigua Grecia te daban un pedacito de tablilla. Tú tenías una mitad y yo, que te iba a recibir, tenía la otra. Cuando venías a casa tenían que coincidir y entonces con confianza podía recibirte. El símbolo da confianza, de verdad que sí, que si podemos ir simbolizando nuestro mundo, nos vamos a sentir mucho más seguros en él, como en nuestra propia casa. La tablilla de la hospitalidad, símbolo, siempre refiriendo a otra partecita, y de esa a otra más, inacabable. Permanentemente estamos tratando de simbolizar y de entender nuestro mundo, refiriendo con lo que tenemos a otra cosa más y a otra más. nuestra necesidad de símbolo. Los artistas saben mucho de esto también. Y de fiesta. Fiesta que es participación, ser parte de. Es comunidad, es estar con otros. Carlos Alonso decía, hay cosas en el aire que son de todos. De verdad, hay cosas que debieran ser de todos, esas que nos permiten vivir con cierta salud. Debieran ser de todos. Aire, agua, vivienda, techo. Sí, estas bases antropológicas del arte, estas cuestiones básicas que los artistas conocen tan bien y que emplean permanentemente en sus creaciones, son aquellas que nos hacen sujetos humanos más felices, más capaces de vivir en un mundo complejo y tan difícil. Pienso, y no puedo dejar de pensar en este momento en la pandemia que estamos viviendo, si hay algo que uno escucha, especialmente de los adultos mayores, yo trabajo con mayores, es no puedo abrazar ni a mis hijos ni a mis nietos. Es que en esto del abrazo se juega la fiesta, la necesidad de juego. Y se juega también el símbolo, ¿qué significa este abrazo que te estoy dando? Y si no lo tenemos, el mundo en el que vivimos se transforma en algo más difícil de soportar. Quería destacar del arte esto de las bases, de sus bases antropológicas. Y un especial lugar va a tener lo de los adultos mayores, que es particularmente mi trabajo. Aparece aquí la imagen del National Geographic que les comentaba, y también la otra de la guerra en Vietnam. Una breve mención de lo comentado del libro de Actualidad de lo Bello de Gadamer sobre las bases antropológicas del arte. Figura también, porque lo cito mucho en algunos de mis libros, y trata sobre este tema de la necesidad de juego, necesidad de símbolo y necesidad de fiesta. También el tema referido a la tablilla de la hospitalidad como señal de símbolo. Todo el trabajo con adultos mayores es el que da sostén a todos estos desarrollos teóricos o pensamientos o reflexiones respecto de los mayores, el arte, la imagen, hoy, como los pensamos hoy. Los mayores con un caudal emocional y una reserva humana que merece ser considerada y que se observa mucho en los talleres que coordino. Agradezco desde ya aquella experiencia con el MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde la Fundación Navarro Viola contribuyó. Esa experiencia fue continuada por mí durante años en la coordinación del taller Arte y Vida, que ha apoyado tanto el Museo Nacional de Bellas Artes y la Universidad Maimónides. Gracias. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Bueno, elegí para después de estas palabras de Carmen, que espero que hayan generado imágenes en ustedes y deseos de que la vida de cada uno sea la vida, sea creativa y sea un arte. Vamos a escuchar ahora Ma Liberté de Georges Moustaki. Habla de la libertad, la importancia de ser libre, pero también en un momento se encuentra con un amor y siente que también eso es valioso. Que para amar a lo mejor a alguien en algún momento, también perdemos o compartimos un poquito de esa libertad. Ma liberté, Georges Moustaki. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amours pour aller n'importe où pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Bueno, y como hoy elegí invitados de otros lugares del planeta, voy a leer un texto de mi prima, Dominique Tomasov, que es argentina, pero vive hace muchos años en Barcelona. Dominique es arquitecta y se dedica al patrimonio judío, su revalorización, su estudio, rescatando las tradiciones. Y bueno, estábamos en una conversación telefónica por WhatsApp con Dominique y surgió un tema y se me ocurrió decirle, porque a ella también le gusta escribir, y se me ocurrió proponerle si quería escribir algo. Así que les voy a leer lo que escribimos. Les había separado y les había vuelto a juntar un par de veces, y ahora vivían en bandas opuestas del Atlántico. El viaje era muy largo y ella iba a visitar a su padre cada par de años. Cuando le avisaba que ya tenía billete, él le pedía todos los datos y agregaba: si puedo, iré al aeropuerto a recogerte. Por ahora, no te aseguro nada. Pero nunca lo hacía. Por trabajo, por mucho tráfico, por la asiática o por lo que fuera. Una vez se encontraban, disfrutaban de la corta estancia compartiendo comidas, paseos, música, museos y conversaciones. Y él siempre la llevaba al aeropuerto para el vuelo de regreso. Sus recuerdos de infancia, desde antes del divorcio de sus padres, la conectaban con sentimientos de abandono, de no poder contar con él. Entonces a ella esta situación le resultaba incómoda. Le daba rabia pensar: no viene a recibirme, pero sí me despide. Cuestionar o reclamar no daría ningún resultado. ¿Se podría romper ese patrón? Thank you. después de un par de viajes, decidió que estaba en sus manos probar algo diferente. Al final de la siguiente visita le dijo: «Papá, el viaje al aeropuerto es una paliza. No te preocupes por llevarme. Solo te pido que me acerques a la estación de autobuses». Y así lo hicieron. De alguna manera, obró la magia. Cambió el juego. Un enroque. ¿Y qué pasó? Que 2 años más tarde, al salir de la zona de equipajes, encontró a su padre en el hall de llegadas, que le esperaba con su mejor sonrisa. Gracias, Dominique. Ojalá que estés ahora en la hora ya de noche allí en Barcelona, escuchando el texto que me has dado la oportunidad de compartir con los oyentes y que me parece que queda muy claro que la conversación que nosotras teníamos, por la cual surgió este texto, tiene que ver con si yo cambio, todo cambia. Bueno, y ahora como segundo tema elegí un hermoso video, como siempre les comento, si quieren lo pueden buscar en YouTube, del Festival de Ottawa, donde en plena calle había músicos y un transeúnte espontáneamente le propone a los músicos si quieren tocar Zorba el Griego y empieza a bailar. Y como es una música imposible de no bailar, entonces, los vemos a todos bailando Zorba el Griego. Pero antes quiero saludarte, Daniel. Hoy no te saludé, no te presenté. Estuvimos muy concentrados. Muy concentrados. Tan concentrados. Hola, Daniel. ¿Cómo estás hoy aquí, Arajati, esta tarde? ¿Cómo estás? Bien, con un poco de frío. Bien, se vino el frío, pero qué sol también, Un sol increíble y estamos con una cachorrita, con su cría, que nos tiene ahí como comprados todo el tiempo con ellos, cuidándolo, pegando grititos y ya está ahí encima dándole la teta y es muy gracioso ver todo eso y lo vimos nacer, los vimos de parir, así que fue una experiencia muy linda y bueno, estamos ahí con... atrás de esa situación. ¿Es la primera vez que ves parir así perritos? A un perrito sí. ¡Ay, qué emoción! Sí, ¿viste? Sí, es muy intenso. Es que ellos hacen todo, no necesitan parteras, médicos. Nada. Ay, y ella está durmiendo ahí, le hicimos como una cunita y con unas mantas y qué sé yo. Y bueno, y no hay suciedad. Ella les limpia todo, está todo el tiempo limpiándolos, no hay nada, ni olor, nada. Es el olor de los perritos, pero no. Sí. Y ellos están ahí y cada día, bueno, crecen un poquito más, son preciosos los dos. Igual ya tienen sus dueños, ya nos pidieron, se enamoraron unos cuantos de esos cachorritos. Cuánto me alegro para que estén bien cuidados. Sí, buenísimo. Sí. Bueno, Daniel. La experiencia. Buenas tardes a todos. Sí, acá buenas tardes a todos nuevamente. Y bueno, así estamos espontáneamente conectándonos en este Liberando Palabras. Entonces volvemos a Zorba el Griego y... por supuesto que todos los que quieran ponerse a bailar en casa, a bailar. Thank you.

la muerte y el duelo en la era COVID-19. En la Argentina no hay protocolos que regulen los contactos con familiares y cada institución habilita distintos lineamientos. Los expertos advierten sobre las consecuencias de la muerte aislada. Este es un texto rescatado de página 12 del domingo 26 de julio por la periodista María Daniela Yacar. El coronavirus lo cambió todo radicalmente, incluso el modo de morir. ¿Las muertes en el aislamiento y en soledad son muertes dignas? ¿De qué modo podrían serlo? Miles de personas dejaron este mundo sin poder despedirse de sus seres queridos o haciéndolo de modo virtual. Si bien en la Argentina el Estado no prohíbe las visitas a enfermos terminales de COVID-19, no existen lineamientos para su habilitación y desarrollo. Una red de expertos anclada en el CONICET propone una serie de recomendaciones que incluye este tema. Esta semana se supo que un hospital de La Plata, el Rossi, había diseñado un protocolo para que los familiares de enfermos de cuidados paliativos que tuvieran coronavirus pudieran acompañarlos. En rigor, se viene implementando desde mayo. Tal vez su alcance no sea tan importante como lo que simbólicamente implica o puede disparar. Es una fisura a esta nueva y dolorosa, casi insoportable, idea de la muerte en soledad. Así lo entiende la directora ejecutiva de la institución, María Cecilia Haschek. Lo cierto es que incluso dentro de ese mismo hospital, el protocolo, que no parece tener precedentes en ningún lugar del país, tiene sus limitaciones. No aplica, por ejemplo, para los enfermos de terapia intensiva. Está exclusivamente pensado para los pacientes de cuidados paliativos que estaban en sus domicilios, contrajeron coronavirus y debieron ser internados. Así todo, es el primer documento preciso que se conoce sobre el tema y está puesto a disposición de todas las instituciones que deseen aplicarlo y adaptarlo de acuerdo a sus posibilidades y recursos. Haschek remarca que el eje de cuidados paliativos es el acompañamiento de la familia y del paciente por parte de un equipo interdisciplinario. Por eso, dentro del área apareció rápidamente la pregunta sobre cómo continuar con ese acompañamiento en una pandemia que impone otro modo de morir y también otro modo de iniciar un duelo. La cuestión es bien compleja, pero hay un único nudo, según la perspectiva de Juan Carlos Tealdi, integrante del Comité de Bioética que asesora al gobierno. ¿Cómo se hace para, manteniendo las medidas de seguridad, mantenerle al paciente sus contactos? Y eventualmente, si llega a estar por morir, que pueda tener una despedida acorde. Es lo que se empezó a debatir, porque al principio era: te aíslo y chau, no ves más a nadie. G. generalidades no pueden establecerse porque en la Argentina, al menos de momento, no hay lineamientos sobre este asunto que los ministerios hagan llegar a las instituciones de salud. Por lo menos no en el caso de Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La cartera de salud de la Nación propone tan solo recomendaciones para los cuidadores, los familiares que acompañan, en casos de pediatría. Pero fisuras hay varias. Un caso que se hizo público es el de Manolo Juárez. Se supo que en su último momento el pianista y compositor, quien falleció este sábado, pidió escuchar Chopin. Y también que estuvo acompañado por sus hijos Mora y Pablo, quienes le sostuvieron la mano hasta su último momento. Fue en la Fundación Favaloro. Juárez tenía coronavirus. Otra fisura se registra en el Hospital Sestino de Ensenada. Hemos hecho excepciones en terapia intensiva con todas las medidas de protección para que los familiares directos puedan despedirse, revela Roque Gutiérrez, su director, refiriéndose tanto a casos de coronavirus como sospechosos. En realidad, lo han determinado para enfermedades terminales. Puede ingresar un solo familiar, una vez por día, apenas un rato, y hacer un acompañamiento solamente con la voz. Ningún médico, terapista, ningún director pretende que alguien muera totalmente aislado, afirma Gutiérrez. En cambio, aquel protocolo del Rossi no se implementó sin resistencias. Estoy segura de que muchos lugares dejan pasar a familiares. Sería loco si no pasara. Estaríamos al rojo vivo si nadie pudiera conmoverse con el otro. El protocolizarlo es darle un marco para que todos puedan hacerlo en condiciones seguras, aceptables, infectológica, moral y culturalmente, concluye Haschek. Trauma colectivo. Esta es la expresión que utiliza Tealdi para alertar sobre los riesgos de no dar atención a lo que está sucediendo en torno al coronavirus, el último periodo de la enfermedad, la muerte, el duelo. Hay que instalar el tema, prestar atención a que la gente está muriendo mal y que los familiares se están despidiendo mal. Eso causa un impacto, genera un trauma colectivo que vamos a ver después. Es como la guerra de Malvinas, los que volvieron con todas sus secuelas. Es otro tema, pero hay que ver cómo se previene de alguna manera, cómo se mitiga el daño que ocasiona la pandemia. Es un dilema en el que entran en juego la vida del paciente y la vida de los otros. Para el experto, no se puede considerar solamente la dimensión de los derechos humanos y la ética, no sin tener en cuenta la importancia de los recursos para respetar y no avasallar a los demás. El tema es que cada lugar tiene sus posibilidades. La presencia del familiar tiene que ser con el equipo de protección personal que no abunda en todos los hospitales, ni mucho menos. No hay muchas veces para el personal de salud. Son caros y hay que renovarlos. No es fácil. Hay que procesar todo ese material. Tiene que haber gente que lo recoja, que lleve, que lave. No es fácil la mecánica. Pero hay que trabajar sobre la mentalidad, que es más difícil de vencer que otras cosas, se explaya. Se refiere a la mentalidad que demarca qué es importante y qué no en la pandemia. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Por qué una buena despedida no sería importante? Los muertos parecen volverse números, pero son historias, y el colapso parece llevarse todo puesto. No obstante, Tealdi considera que una visita directa es extremadamente complicada. Sería ultra difícil establecer un protocolo para terapia intensiva, por ejemplo, por no decir imposible. No se puede por la extrema complejidad del tratamiento y la circulación. Sí se puede pensar para pacientes en sala general, tanto moderados como leves, que no han accedido a terapia intensiva, explica Tealdi. Un dilema, recuerda el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, Santiago Levín, se presenta cuando dos soluciones traen problemas. Si uno pone sobre la balanza el aspecto estrictamente del manejo del virus, la persona debería morir sola, sin tocar a nadie para no propagar la enfermedad. Si uno pone el aspecto de la dignidad humana de morirse acompañado, la cuestión cambia. Frente a un dilema, no existe una solución enteramente satisfactoria. Hay que debatir los valores que están en juego, sostiene. Para el psiquiatra, en principio, no está bien que cada institución haga lo que pueda o quiera en relación al tema de las visitas. Dice, la necesidad del acompañamiento para que se cumpla el derecho a una muerte digna tiene que tener como condición previa una claridad meridiana en las normas a aplicar. Algunas de estas cosas pueden no hacerse no por mala práctica. A veces es falta de recursos. Además, estamos aprendiendo día a día. Esta no es una situación que se haya dado en el pasado, sugiere. Además, considera razonable que en el inicio de la pandemia se haya puesto el valor del aislamiento como principal y que ahora empiecen a aparecer otros debates, como este, que no son secundarios, sino esenciales. Lo que hay en el fondo es qué hacemos nosotros, los seres humanos del siglo XXI, con la muerte. ¿Qué rol cumple? ¿Tratamos de no morir nunca o la tratamos de incorporar dentro de nuestras preocupaciones? ¿La incluimos en protocolos, en medidas de prevención, etcétera? Es recontra interesante, de importancia ética y para la salud mental de los que están muriendo y los que quedan. Morirse es una etapa de la vida. Forma parte de vivir. Es trascendente hablar de estos temas. no solo de los números, la tasa de mortalidad, cuántos infectados y recuperados o muertos hay. ¿Cuántos de los que van muriendo tienen acompañamiento? La imposibilidad o el obstáculo a la hora de ver al familiar que está internado se conjuga, claro, con la alteración en los rituales de despedida una vez que falleció. Así como la muerte en la era del COVID-19 es otra, distintos son los duelos. ¿Qué impacto tiene el hecho de no poder visitar a una persona? ¿No poder verla antes de que muera? ¿No poder después ver su cuerpo? ¿No poder dedicarle un ritual? Sobre este punto reflexiona Víctor Rodríguez, psicólogo del equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, y dice, Víctor Rodríguez, el duelo es un proceso que nos sucede a todas las personas ante una pérdida, particularmente de un ser querido. Pero no se da naturalmente. Tiene que haber condiciones para que sea posible. Por ejemplo, pienso en los familiares de desaparecidos. Es imposible darle inicio porque el registro de la muerte no está dado. No se pudo formalizar ni oficializar. No tiene que ver con los trámites, sino con el contacto de una persona que atestigua por sí misma o por alguien de confianza que ese deceso sucedió. La prueba de realidad de la muerte inaugura la pérdida, define Víctor Rodríguez. No puede ser la norma que se devuelva un cajón cerrado y no haya un último momento de despedida. No es menor, destaca Rodríguez. El CELS trabaja en conjunto con el equipo de antropología forense. Y si bien está más abocado a la cuestión puntual de los fallecimientos, también le preocupa la instancia previa. Busca instalar el tema y apoyar a los profesionales de la salud, como los del ROSI, que están tomando iniciativas al respecto. Las situaciones varían mucho. Las condiciones materiales siempre condicionan, pero aún teniendo en cuenta eso, nos parece que siempre unos lineamientos claros y comunes orientan, establecen prioridades. De lo contrario, queda al arbitrio de cada lugar establecer qué importancia le da al acompañamiento del familiar, explica. El CELS apoya el protocolo del ROSI porque es muy cuidadoso y preciso. Y porque ni siquiera desde los ministerios han surgido documentos como este. En sintonía con la opinión de Tealdi, el psicólogo cree que los contextos de emergencia llevan a la primacía de la dimensión física del problema. Obviamente, importan el virus, el contagio, los síntomas, el respirador. Pero parece que todo eso es más importante que la salud mental, cuando la salud es integral. No puede todo eso llevarse puesto cuestiones relevantes. cuidados y derechos en el fin de la vida. En tiempos de pandemia, pasamos del paradigma del cuidado centrado en la persona al cuidado centrado en la comunidad, afirma en un documento una veintena de expertos, entre los que hay bioeticistas, filósofos, sociólogos, abogados, paliativistas, psiquiatras, psicólogos. Este grupo se corrió de la mirada hegemónica de la pandemia y armó una red llamada Cuidados, Derechos y Decisiones en el Fin de la Vida, anclada en el CONICET. El objetivo es generar un espacio de intercambio entre los investigadores y entrar en diálogo con quienes gestionan instituciones públicas y privadas, siempre en torno a las decisiones del fin de la vida. Su coordinadora es Graciela Jacob, socióloga médica máster en medicina paliativa, expresidenta de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y ex directora del Instituto Nacional del Cáncer. Hay infinidad de personas que no tienen idea de lo que les va a pasar, dice Jacob, y no se les ocurre pedir por sus derechos porque no los conocen. Cuando un paciente empieza a ir mal, le ponen un respirador, está sedado y deja de tener la capacidad de tomar decisiones. Las puede tomar antes, no durante ese periodo. Hay que ver cómo se desarrollan estrategias como para que cuando alguien ingresa a un hospital, se pueda saber si tiene decisiones anticipadas tomadas. Todo paciente, por ley, tiene derecho a decir cómo quiere ser atendido. Dentro de un documento de recomendaciones que configuró esta red, se encuentra el tema del entorno afectivo. La muerte aislada y en soledad impone una condición de sufrimiento insospechado y agrava para él o para la paciente, para su familia o entorno afectivo y la sociedad en su conjunto, las consecuencias emocionales en el procesamiento de despedida y duelo, plantea el texto. Ítem número 8, recomienda facilitar el contacto y la comunicación del paciente con su familia y entorno durante todo el proceso de internación y extremar las medidas para facilitar el acompañamiento, prioritariamente a las personas en situación de agonía y previsible muerte inminente por un acompañante familiar, referente afectivo, asistente espiritual y o voluntario, voluntaria. Más adelante, en el punto 12, apela a garantizar el derecho a la despedida de los seres queridos durante el proceso de final de vida y que dicha instancia sea lo más humanizada y confortable posible. Propone también garantizar el acceso a medidas de protección y bioseguridad para que los seres queridos puedan ver el cadáver. A todo esto, Jacob añade, si no tratamos al enfermo y a su familia con algún grado de empatía, vamos a ver duelos traumáticos, mal procesados, que van a durar mucho tiempo, que van a llevar a la gente a enfermarse, a tener más accidentes, a perder capacidad laboral. Tenemos que pensar también en términos emocionales y psicológicos la pospandemia. No podemos resignarnos pensando que somos un país con dificultades económicas. Por lo menos, si no lo hacemos, tenemos que saber que no se pudo y poder decirlo. Bueno, queridos oyentes, espero que hayan podido seguir este texto que para mí fue muy conmovedor, ¿no es cierto, Daniel? Sí, muy fuerte. Muy intenso, ¿no? Muy porque intenso. Es un tema que no se habla. No ¿Te acordás habla. Que en el programa pasado nosotros, yo te dije, vos que sos teólogo, que yo que hice el trabajo con cuidados paliativos, nos estuvimos consultando, por eso me interesó mucho. Sí, le agradezco a mi amiga Silvia Berkoff, gran artista con la que he trabajado mucho, que me lo recomendó ayer, que me pidió que lo encontrara en Página 12. Y bueno, no todos ven Página 12, me pareció que podía ser un material muy instructivo. Por otro lado, me pareció esto porque veo que, bueno, tenemos un gobierno que está intentando hacer lo mejor, me parece a mí, por lo menos, pero que por supuesto hay tantas áreas novedosas, como dice el texto, que hasta ahora no se han, que están saliendo a la luz, que hay que seguir trabajando. Y bueno, CONICET es fantástico, ¿viste? Porque está investigando, porque está armando nuevos protocolos. Una cosa muy importante, porque bueno, es todo un tema nuevo, ¿no? Y sí, porque aparte es un cambio cultural. Claro. Es un cambio de cosmovisión. Exactamente. Porque igual cuando uno mira los porcentajes y todo eso, nos damos cuenta que es una enfermedad que hay otras que producen mucho más muertes. Sin embargo, esta cuestión de novedoso, de que no te podés acercar, de que no sabes, no hay una solución que se pueda, vos vas y estás con el que está por fallecer, te contagiaste y bueno, tomás algo y ya salís, no te pasa más nada, sino que es toda una cosa. Entonces ahí hay un cambio y yo espero que ese cambio que se produzca que sea para bien de todos, porque también nos encontramos con que culturalmente tenemos un concepto de la muerte y de cómo tratar al que muere, cómo tratar al que está cerca de morir, todo eso tan ambiguo, como complicado. Yo creo que es un tema que todavía en Occidente está muy negado, ¿viste? Como en algún momento lo dice el texto, sí, ¿no? Sí, de esto no se habla. Claro. Y en realidad es muy importante hablarlo porque, bueno, por lo menos voy a ser autorreferencial en este momento, como lo hemos hablado Dani, este tema, personalmente nosotros. Pero cuando yo, a través de, primero del Reiki, simplemente, que bueno, con mi maestra ella nos guiaba a cómo acompañar en terapia intensiva o al final de la vida de alguien, tuve, yo lo llamo una oportunidad, porque es una experiencia verdaderamente de apertura, se abre algo, hay un portal donde uno comprende una cantidad de cosas, como que por ejemplo el alma, eso que somos realmente, vive en el cuerpo. Cuando el cuerpo no está, uno dice, ¿y dónde se fue? ¿Cómo era, no? ¿Estaba la luz o ahora no está más, no? La vela encendida, ¿no? La apagué y ¿cómo está? ¿Estaba o no estaba? Es una experiencia muy bella, muy sensible, muchas veces. Otras veces es muy dura, muy dolorosa o muy difícil. Yo creo que tiene que ver con los niveles de conciencia. Por supuesto. Pero también yo estos días estaba pensando en ese tema, porque vengo pensando últimamente con el tema de la muerte, de que, bueno, en el transcurso de nuestra vida, desde que nacemos hasta que vamos a morir, nos van pasando cosas, estamos rodeados de personas que van falleciendo, especialmente nuestros padres o nuestros abuelos, que yo, y entonces de alguna manera estamos de a poquito tomando conciencia de ese paso trascendental Y hay personas que, bueno, se aferran a determinadas cosas para no afrontarlo, y en realidad lo que hay que hacer es afrontarlo, aceptarlo, y bueno, y pensar que uno pasa a un plano diferente. No, eso yo no tengo una prueba concreta, pero, o sea, más allá de las expresiones religiosas o creencias, hay un más allá, hay un montón de cosas, ¿no?, que uno desconoce y que solamente las va a descubrir personalmente en ese momento, ¿no? Sí, con las experiencias. Sí. Bueno, yo te recuerdo en mi historia, tuve una pérdida de joven, tuve varias pérdidas importantes, pero una muy importante, que yo tenía 20 años, fue la de mi tía Violeta Antier, la actriz, que falleció, que además con todo ese contexto, ¿no?, de que trabajábamos juntas, de que era mi tía, de que era una persona reconocida, en fin, todo te dibuja, ¿eh? Sí, todo te cambia las cosas. Y para mí era un drama. Al comienzo de mi vida, en mi juventud, la muerte era un drama. Sí. Hay gente que eso lo mantiene hasta el final de su vida. Yo creo que la evolución de una persona, el crecimiento, es ir aceptándolo, como vos decís, comprendiendo. A veces nos hace bien imaginar que hay otro espacio y que va a haber paz. Bueno, sí, si eso te hace bien, lo vemos, no lo podemos asegurar, pero está en juego. Aparte, es una cosa de un instante, o sea, uno puede estar sufriendo una enfermedad o lo que sea, pero el momento de que uno pasa, exacto, es un instante. Exacto, es muy interesante eso, porque lo he vivido también, cuando sentís ahora, fue ese segundo, y aquí se produjo, ¡tac!, salió. Bueno, los orientales trabajan mucho más. En el libro tibetano de la vida y de la muerte se explica muy muy claro, y hay ejemplos ahí de monjes que están esperando que venga el monje a acompañarlo en el proceso de la muerte, y entonces todos pensaban que ya estaba muerto, pero el que sabía trabajar con eso se daba cuenta que no, que todavía estaba vivo, entonces le decía, acá estoy para acompañarte. Claro. Y entonces el otro como que reaccionaba. Ajá. Hay todo un proceso aún de meditación y de un montón de cosas que se preparan para ese momento, que creo que es importante. Sí, viste que dicen que las personas en coma pueden escuchar, tener percepciones, imágenes, es un mundo muy grande. Volviendo a este momento actual, creo que a mí me gustó haber traído este material. Sabía que era un poco difícil de leer, espero que lo hayan podido seguir, pero me parece muy importante para que el final también, ¿no? Como dice Jacob, la médica, en el sentido de decir, cuando uno entra a un hospital, es importante que entendamos que tenemos derechos y que hay cosas que tenemos que saber antes. Es decir, el tema de la muerte digna hoy es un derecho. Entonces, uno tiene que poder saberlo para poder pedirlo. Si no lo sabe, no puede pedirlo. Claro. Y entonces ya estás entregado, ¿no? Y también para los familiares, porque el duelo, como habla también de esa palabra maravillosa que es el ritual, el ritual, por eso está también el momento en el que después del muerto se reúne la gente, se encuentran, ¿no es cierto?, con diferentes maneras, algunos brindan, algunos hacen comida, algunos ponen flores, otros ponen piedras, es un ritual, hay algo que hay que hacer. Aparte, para culturalmente, desde los comienzos de la humanidad siempre hubo como una consideración especial a la muerte, ¿no?, de alguien, ¿no? O sea, y cada cultura tuvo su ritual, su forma de expresarlo, de llorarlo, hay como un momento de respeto, ¿no? Murió. ¿No? Hasta a veces de seres humanos que han sido muy dañinos, uno siente, bueno, pero le tocó su momento y ya por lo menos no va a hacer más daño acá, ¿no es cierto? También. Sí. Bueno, amigo, elegí unos temas que me recordaron el otro día porque me mandaron un audio divino de los Beatles, y así que tenemos para escuchar Let It Be y Hello, Goodbye. Ahí así entramos un poco en otra frecuencia sonora. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.

Seguimos acompañándote, liberando palabras por FM Astral. Queremos agradecer a muchos amigos que nos están escribiendo, agradeciendo, poniendo lindos mensajes. Gracias a Patricia de La Cumbre, a Lucía Copelo de San Esteban, a Diego Ugalde, aquí de Capilla del Monte, a Susana Vega de Buenos Aires, a Marta Pacamichi de Buenos Aires y muchos otros que están escuchando. Sonia acá entra también, Ricaldi. Y pone, a ver, ¿qué pone Sonia que escribe? ¡Uy, escribió! Mirá, amiga, con esta pandemia es muy triste ver la soledad de los enfermos, porque Sonia es también licenciada en gerontología, es una compañera mía, por eso ella está en Buenos Aires trabajando con gente adulta mayor. Y dice, es muy triste ver la soledad de los enfermos, familia y amigos, donde por este virus, una vez que están infectados, no pueden recibir visitas y realmente se mueren en soledad, y los familiares, invadidos por la tristeza, impotencia de no verlos más, ni siquiera reconocer el cuerpo, por lo menos es lo que viví con Tota, una de mis viejitas, quien no tenía familia. Me quedo con el recuerdo de nuestros encuentros, donde me esperaba y sabía que no estaba sola. Gracias, Sonia, por este mensaje, porque Sonia estuvo trabajando con Tota más de un año, creo, que ibas a su casa, tantos seres en etapa de la vejez que están totalmente solos y necesitan colaboración, ayuda, compañía. Y bueno, Sonia, vos sos un ser muy dulce, muy especial y muy formado, así que te agradecemos muchísimo y seguramente Tota también te estará agradeciendo la compañía que vos pudiste hacerle. Y gracias por el mensaje sobre nuestro programa. Un abrazo grande de luz. Violencia por razones de género, asesoramiento y contención. No estás sola, llámanos. Si te quedas en casa, sigamos conectadas. 3548-465647. 510373. 614490. Mesa Intersectorial de Género. Línea 144, Polo de la Mujer, 24 horas, 0800-888-9898, línea 144, Polo de la Mujer, 24 horas, 0800-888-9898, no estás sola, llámanos. Parte de prensa de la Municipalidad de Capilla del Monte. Salud. Al día de la fecha, no se registran casos positivos de COVID-19 en Capilla del Monte. Políticas sociales. Entrega de módulos alimentarios PAICOR mes de julio, martes 28 de julio del 2020. En la escuela Mariano Moreno, jardín y primaria, el jardín Manuel Belgrano, la primaria del colegio Fernández, la primaria del Colegio General San Martín, el jardín del General San Martín, primarias de Manuel Belgrano. A tener en cuenta, las entregas se realizarán en los edificios de cada escuela, llevar DNI del alumno, un miembro por familia, concurrir con barbijo, respetar las distancias sociales de 2 metros al menos en el momento de espera. Obras públicas. Se informa a la población que hoy comienza el trabajo de adoquinado en el empalme entre Figueroa Alcorta y Ruta 38, por lo cual media calzada estará cortada mientras se realizan las obras.

cuenten con nosotros, no duden en llamarnos. Nuestros teléfonos son 11 440 536 70, 11 440 536 70. Y en caso que vos no tengas plata, podemos aceptar algún tipo de alimento o no perecedero. Y si sos una persona ya de avanzada edad y estás económicamente en problemas, no dudes en llamarnos que te hacemos el trámite gratuitamente. Este es un servicio más para la comunidad y nosotros también lo estamos haciendo para poder rescatar unos pesitos como para mantenernos en este momento. Muchas gracias para todos y todas y que pronto salgamos adelante. Unidos vamos a vencer. Muchas gracias. Siguiendo en este espacio de envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy, vamos a hablar de las clases de atención, un aspecto fundamental para la memoria, la atención. La atención puede ser selectiva. La atención selectiva dura 15 minutos. La atención puede ser focalizada. La atención focalizada libera dopamina, fija y hace funcionar las redes. Me imagino que recuerdan que la dopamina es un neurotransmisor que produce el cerebro, que te hace sentir bien. Se estimula con la comida, con el sexo, con la sonrisa, con el ánimo, con el amor, con el aprecio, con la amistad, con el acercamiento. Y el tipo de atención focalizada libera dopamina. Es decir, que es muy interesante cuando uno está haciendo un trabajo muy concentrado, focalizado, el neurotransmisor está trabajando. Tenemos también la atención alternada, que es la capacidad de cambiar el foco de atención de un estímulo a otro. Esta atención alternada es muy común en las mujeres. Mamá decía, soy la mujer orquesta, ¿no? Uno está haciendo el huevo frito, además habla por teléfono, además tiene el lavarropas prendido y además, en fin, además, ¿no? Atención alternada. También existe la atención sostenida que lleva a la concentración, otro aspecto fundamental de la memoria. Y la atención distribuida, dividida, es la capacidad de atender y procesar simultáneamente a dos o más demandas o estímulos. Esta atención es la que generalmente trabajamos aquí con Daniel. Estamos en el control, estamos en el micrófono, estamos en la palabra. Es una atención distribuida, dividida. Entonces tenemos atención selectiva, focalizada, alternada, sostenida y distribuida o dividida. Esto es para que nos quedemos tranquilos cuando de alguna manera algún tipo de atención nos excede y entonces perdemos completamente la atención, la concentración. Y no nos tenemos que asustar, como siempre yo comento, hay que ponerle mucho humor a la vida, a las ausencias y a las presencias. Así que bueno, vamos ahora con dos temas de los fabulosos Cadillac, Strawberry Fields y Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, los fabulosos Cadillacs. Living is easy with eyes. Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Experiencia esta de construir de alguna manera el programa con los aportes de las personas que me acompañan y que, bueno, les va gustando aportar, ¿no? Por ejemplo, hoy Carmen de Grado nos aportó su trabajo, que como les digo lo pueden buscar en su Facebook y ver las imágenes también en el Facebook de nombre así, Carmen de Grado. Silvia Berkoff, gran artista y compañera mía de muchos trabajos, también me aportó este material del Página 12 sobre el tema que hemos hablado hoy, de la muerte y los duelos en el coronavid. Mi prima, Dominique Tomasoff, que también gracias por haber acompañado con su texto. Y ahora le tengo que agradecer a Silvia Najul, que me habló de, como me dice, qué lindas músicas pones en tus programas. Entonces dice, mira, me encantaría que escuches a Gianmarco. Sobre todo a mi amiga Silvia le gusta mucho el tema Ojos Azules. Yo estuve escuchando unos cuantos de Gianmarco, que además es buenísimo, hermoso Gianmarco. Y bueno, vamos a escuchar ahora entonces Ojos Azules y agradecerle como nuevamente a todos los que han estado escuchando el programa y que nos llaman y nos dicen, nos ponen los dibujitos, stickers de bravos y aplausos. Bueno, vamos a Gianmarco, Ojos Azules. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay, hacen que yo me retire, perlas chayay. Ingratas en malas voluntades, perlas chayayas, en que yo me retire, perlas chayayas. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Balicha ni zapas ni agua, niña, chay de veras, maitiraj bin kuki. Balicha ni zapas ni agua, niña, chay de veras, maitiraj bin kuki. Coscona y cunapi, niña, chay de veras, magtata chuhuashka. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Y por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Palabras, creatividad, innovación, transformación. No olvidemos que la vida mejora por el poder de la palabra. Las palabras no se las lleva el viento. Y las palabras pueden ser fuente de malos entendidos. Así que a prestar atención. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 16 a 18 horas aquí con Daniel Salvatore. operando y creando todos estos espacios musicales y creativos. ¿Nos estamos viendo, Daniel? Nos vemos, Arahati, para volver a liberar palabras. Hoy fue fuerte la muerte y el COVID y todo lo que genera con eso. Así que bueno, que podamos pensarlo, que podamos reflexionarlo. Por suerte en Capilla hasta el día de hoy no hay casos, pero uno tiene que estar atento y preparado y nada, y disponerse para que todo esto se pueda dar en un ambiente de tranquilidad. Así es. Bueno, abrazo grande a todos los oyentes. Hasta luego. Con Happy Happy. Friends to you, don't waste your time.